bailar, para tocar, para gozar, para cantar. Escucha a los diablos que tocan así. ¡Wow! Si es que quieres tú bailar y ponerte diablo, ven, escúchame cantar, que soy guapo, que valgo. Si es que quieres tú bailar y ponerte diablo, ven, escúchame cantar, que soy guapo, que valgo. Porque yo soy guapo. Porque yo soy guapo. El guapo más guapo. Porque yo soy guapo. El diablo más guapo. Porque yo soy guapo. ¿Cuándo me destaco? No sé lo que pasa, soy Lucho, Lucho el guapo. Si te has puesto a bailar y te has vuelto diablo por escucharme cantar, guapo, que valgo. Si te has puesto tú a bailar y te has vuelto diablo por escucharme cantar, que soy guapo, que valgo. Porque yo soy guapo. Yo quiero saber quién porque es el ronco. Porque yo soy porque el único yo guapo. Soy guapo. Que venga el más porque guapo. Yo soy guapo. Para ti, guapo. Soy yo. Mira. Ven, ven. Veja. A mí me dicen Lucho, guapo. Oye, ¿dónde está el ronco?